pelota con mis hermanos. No dejaban beber. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. ¿Qué querías hacer cuando eras chica y no pudiste ser porque eras mujer? No había ningún lugar donde me permitieran jugar a básquet. Tuve que jugar a la pelota del cesto, que no es lo mismo. Y no, era para varones, ningún lugar de... Era, yo tenía 7 años, no podía entrar, no había. Así barría, así, así, así barría, así, así, así barría, así, así, así barría, que yo la vi. Yo quería ser camionero y conocer todo el país. Mi abuela me vestía de punta en blanco y me tenía que quedar sentadita en la vereda mirando como todos los chicos jugaban y yo, como era nena, no. Pero después ¿sabe cómo me desquité? Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que coser. Mi abuela era costurera y yo le decía que me enseñe y me decía que no, que era de mujer. En casa hubo mucho tiempo obras de construcción y a mí me re gustaba ayudar y lo que más me gusta es paliar y no me dejaban. Yo quería jugar a las Barbies y no me dejaban porque era hombre. Posta. En la escuela ya estaba establecido que los chicos no estudiaban, pero les iba bien igual o ese tipo de cosas. A mí no me dejaban ponerme los tacos de mi vieja. Quería ser astronauta y no podía porque generalmente lo relacionan con los hombres. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, así. ¿Qué querías hacer cuando eras chico y no podías porque eras varón, porque eras mujer? Esa era un poco la pregunta de los reportajes, los mini reportajes que hacíamos y que Rodo acá nos ayudó a compilar. Bueno, este es el tiempo que nos toca. ¿Cómo andan? Acá somos varios y varias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo andas, Juliana? Bien. Y bueno, el tema de hoy, el tema que vamos a desarrollar es el patriarcado y los roles que como hombres y mujeres estamos un poco... forzados, podemos decir, o así, a desarrollar, podemos decirlo. Las voces nuevas que escuchamos son de Cristian y de Lucho, que vinieron a darnos una mano con este temita. Así que bueno, el teléfono es 453-8250 y el correo electrónico... El correo electrónico es futurafm@hotmail.com y el correo electrónico del programa es eltiemponquenostoca@gmail.com. Muy bien. Bueno, lo que escuchamos eran... Creo que en algunos casos, nosotros comentábamos, nos pasó algo similar, ¿no? Siendo chicos que había cuestiones que nosotros no podíamos hacer. Uno de los audios que no salió era de una compañera que tiene alrededor de 50 años y ella comentaba que siendo chica ya quería hacer pis de parada y no podía. Era, digamos, una de las cosas que le impedía su género realizar. ¿A ustedes qué les pasaba? Sí, esas cosas que aparte se ven, digamos, en los diferentes espacios donde uno se mueve, digo, en la familia, en la escuela, hay como diferentes instituciones que son las que garantizan un poco, digamos, que se reproduzcan esos roles. Yo me acuerdo en la escuela, digamos, donde era una escuela mixta, donde, digamos, las mujeres iban al taller de cocina y los varones íbamos a carpintería. Yo en carpintería no quería saber absolutamente nada, o sea, agarraba las cocinas, no sabía ni para qué se usaba. Y nada, o sea, había un impedimento concreto. Un día, digamos, una vez logramos así que se haga como un intercambio y nos habían mandado a los varones a hacer algo. Como una cosa extraña. Sí, como un acontecimiento así, como nada, algo realmente excepcional, digamos. Pero si uno planteaba, digamos, a lo largo de en cualquier momento, digamos, que quería ir al autotaller, no, bueno, o sea, las reglas tienen que ver con eso y obviamente las reglas son las que moldean las conductas, ¿no? A vos te había pasado algo similar. Pero además también, como, bueno, yo vengo así de un barrio bastante popular de donde vivo, de Bahía Blanca, y también como que las cosas no existía mucha crítica a eso, y de repente, claro, esos pibes te saltaba la ganas de hacer algo que de repente era normalizado, ¿no? Desde tener ganas de ponerte la ropa de tu hermana, de ponerte los tacos, como decía uno de los audios, cuando eras descubierto en esa situación, digamos, era horroroso. Horroroso por la mirada del otro, más que por uno, porque uno se sentía cómodo, estaba jugando y no se cuestionaba nada en ese momento. Entonces era como la mirada del otro, que era mirada como horror de lo que estaba pasando, ahí te generaba vos el quiebre, uy, ¿qué está pasando, no? Desde, bueno, el juego con muñecas, cosas que son totalmente para nenas, y para los nenes determinadas cosas, ¿no? Que tienen que ver con... A mí nunca me gustó jugar al fútbol, nunca me gustaron, digamos, los deportes así bien de grupete de varones. Y claro, yo me acuerdo que buscaban que probara diferentes deportes para ver si podía socializar, y se hablaba con las maestras, digamos. Había toda una cuestión como de que no me estaba pudiendo integrar al grupete de varones, digamos, de la primaria. Era una de las cosas, me acuerdo. Tiene que ver con los mandatos, digamos, que tenemos que cumplir, y que termina atentando contra la libertad de uno, no solamente en tanto hombre, en tanto mujer, sino también en la posibilidad de elegir hasta una sexualidad distinta, ¿no? Un poco disidente. Queda como muy claro, digamos, en lo que es, digamos, la familia y la escuela, sobre todo, como los lugares de socialización primarios, digamos, que digamos, apuntan directamente, digamos, a reproducir una serie de mandatos. Y como decía Cristian, digamos, a problematizar, digamos, las conductas que se desvían de eso, digamos. O sea, son problemas. El caso de la maestra o la directora llamando, digamos, al padre o a la madre del chico o la chica para decir, este chico no tiene una conducta, digamos, apropiada a su género, tiene que ver justamente con eso. O sea, uh-huh. Con que la escuela denuncia como problema, digamos, una actitud que se corre de la norma, digamos. Y eso lo podemos ver en un montón de situaciones, digamos, de la vida. Cuando en realidad un chico o una chica a esa altura de partido lo que hace es jugar, digamos, a llevar diferentes roles, digamos, que no necesariamente son los, o sea, no reproducen necesariamente los roles de la persona que tiene sus mismos genitales, digamos, sino que reproduce roles, o sea, que ve e imita, y lo que se marca es, bueno, no, vos tenés que imitar estos roles, estos otros no, y ahí aparece, digamos, sobre esa persona que solamente está jugando el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza. O sea, porque en realidad ahí es donde empieza a adquirir conciencia de que hay una disciplina a seguir, digamos. Uh-huh. Porque en realidad vos estás jugando, lo que te dicen es no podés jugar. O sea, esto ni en juego. Vos lo que tenés que hacer es esto. O sea, porque el juego también es la forma en la que se moldea la conducta, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver también con una especie de biologicismo, ¿no? Que ata también las costumbres, lo esperable, digamos, a tu sexo genital, podemos decir, tu sexo, claro, biológico. Sí, incluso desde antes del nacimiento, o sea, hay toda una serie de mandatos ya pensados, ¿no? O sea, ya desde la madre y el padre saben o imaginan el sexo del bebé en camino. El varón, lo voy a llevar a la cancha. Claro, y ya empieza, o sea, el carnet del club, el color de la pieza, los peluches o la ropa que se le compra. Lo que va a ser cuando sea grande ya, porque sí. El varón ya sabemos qué quiere ser, qué va a tener que ser. ¿Qué mujer va a poder cuidar a la madre cuando está envejezca? Sí, bueno, todo eso, o sea, evidentemente es así, o sea, desde que la partera, digamos, saca al bebé adentro, digamos, y ve los genitales, caen toda una serie de mandatos, digamos, sobre esa persona, que es desde el color, digamos, de la lamparita que se prende, digamos, en neonatología, en adelante, digamos, van a caer, digamos, sobre esa persona que nació, digamos, toda una serie de mandatos, digamos, que se transforman casi como inevitables, ¿no? Y esto nos lo fueron pasando y nosotros seguramente seguiremos pasando parte de esta carga de patriarcado que todos llevamos. El tema es que también genera mucho sufrimiento, digamos, cuando uno empieza a desnaturalizarlo y a ver que es una construcción cultural y que por lo tanto deberíamos poder cambiarla, ahí es otra cuestión, digamos, es algo modificable. Sí, claro, o sea, una de las cosas que está bueno, digamos, tener en cuenta, digamos, es el carácter histórico de este sistema. O sea, el patriarcado, digamos, es un sistema de organización social. Y si bien hay muchísimos debates en relación al origen y demás, digamos, que sería como muy difícil poder abordarlo, lo que está bueno saber es eso, el carácter histórico, digamos, y en función de eso es modificable. Uh-huh. Para poder modificarlo hay que adquirir conciencia de que no es algo natural, cuando en realidad todo está armado, digamos, hay ideologías, digamos, desde la religión, la escuela, todas las instituciones que mencionábamos, los medios de comunicación, la familia, que lo reproducen de forma tal que esto parezca natural. O sea, esto es lo dado y no hay otra forma de pensarlo. Uh-huh. Evidentemente hay experiencias en la vida que nos llevan a empezar a pensar que eso no es tan así, que no encajamos en esos moldes que nos dicen que tenemos que reproducir, que no es fácil, digamos, poder encajar en eso tampoco. Y en función de eso se empieza a advertir, digamos, esto, ¿no? O sea, bueno, no sé si es natural o no, uh-huh. No, pero evidentemente yo acá no encajo, digamos, y eso evidentemente es traumático, produce, digamos, cierto sufrimiento. Produce, digamos, esa sensación de vergüenza, culpa, de incapacidad de adaptación o de adecuación a eso, que cuando es vivido individualmente y en forma aislada, digamos, puede ser como muy doloroso, Pero cuando se empieza a percibir, digamos, que esto en realidad no es algo que le pasa a una sola persona, digamos, sino que tiene que ver con una cuestión social, cultural, política, ese mismo dolor, digamos, puede transformarse, digamos, en la fortaleza, digamos, que te lleva a luchar, digamos, en contra de estos moldes, ¿no? Tenemos un nuevo clip de audios también que continúan contestando esta pregunta: ¿qué es lo que querías hacer cuando eras chico, chica, y no podías hacer por tu género? La farolera tropezó y en la calle se cayó. Cuando era chiquita quería jugar al fútbol con los chicos del barrio y no podía, pues era nena, no me dejaban. Creo que jugué a las muñecas. Me dejaban cruzar la calle, no me dejaban andar sola de noche, no me dejaban volver de mi casa, de la escuela a mi casa sola. Que sepa coser, que sepa bordar. Y bueno, era hermana de tres varones, imagínate, quería hacer todo lo que hacían mis hermanos y no me dejaban. Había un canal en mi barrio y a los varones lo dejaban jugar hasta re tarde y yo quería ir y no me dejaban mucho. Al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Quería usar pollera. Quería usar pollera. Sí. Dos cosas quería hacer: una, presidente, y me dijeron que en la política se dedicaban los hombres. Y después quería ser pescador y trabajar en los barcos, y me dijeron que no, que era actividad de hombres. Te quiero casar y no sé con quién. Cocinar, no me dejaban limpiar mi pieza, ordenar mi cama, todo eso, porque era varón, en serio, lo tenían que hacer las mujeres. Incluso eran mujeres las que me decían eso. Putear. Si no puteas que son mujeres, después no seguía otras cosas. Anima bendita, me arrodillo en vos. Bueno, en uno de los casos decía un entrevistado, y eran mujeres las que me lo decían, ¿no? Tiene que ver con eso, con que es algo que el patriarcado lo estamos todo el tiempo recreando. Sí, no solo los varones, sino las mujeres. Exactamente. Digamos. Sí, las mujeres con un lugar también bastante particular en eso, digamos, porque justamente por su rol dentro del patriarcado son las que primer contacto tienen, digamos, a las que más contacto tienen en la primera fase, digamos, de la infancia, digamos, y que en algún punto, digamos, son responsables, digamos, de esa reproducción, digamos, de los estereotipos, ¿no? Digamos, a la hora de marcar, digamos, todas estas conductas, digamos, más primarias, digamos, en el seno de la familia. Son muy influyentes, somos. Sí. Uh-huh. Bueno, y tiene que ver justamente con eso, ¿no? O sea, con cuál es el rol, digamos, que cumple, digamos, cada uno dentro de este sistema, digamos, porque bueno, el patriarcado justamente eso, es un sistema. Eso está bueno poder analizarlo porque, digo, está basado un poco, digamos, en la inferiorización de lo femenino, que lo femenino no solamente es lo que la mujer o las mujeres, sino lo femenino es todo lo que nos acerca a la idea de lo masculino, digamos, por lo cual los hombres, digamos, que no respondemos a esos mandatos, digamos, de lo masculino como lo dominante, también somos inferiorizados porque tenemos características femeninas, ¿no? Uh-huh. Digo, y eso se da de forma sistemática. O sea, no es que vamos a encontrar, digamos, en alguna familia y en otra no, digamos, que se reproducen este tipo de relaciones, sino que hay toda una serie de instituciones, digamos, como decíamos antes, que garantizan la reproducción de este orden de cosas, ¿no? Además es un sistema viejo, ¿no? Que ha atravesado épocas, distintos sistemas económicos, sociales, y sigue vivito y coleando el patriarcado. Sí, bueno, hay ahí, digamos, por eso, como decía antes, un montón de teorías de la antropología, la sociología, la economía, digamos, que plantean como diferentes orígenes históricos, digamos, del patriarcado. En realidad todos son milenarios, anterior al capitalismo, anterior incluso, digamos, a la era cristiana. Sí, lo que por ahí está bueno, digamos, hay una autora que se llama Kate Millett, que es como una feminista exponente, digamos, de la década de los 70, que ella lo que dice es que en realidad es muy difícil determinar el origen histórico del patriarcado, porque todas las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres están saturadas de factores culturales. Lo que no se puede percibir es cuáles son las verdaderas diferencias, o sea, las que se dan por cuestiones biológicas. Bueno, es imposible poder determinar cuáles son esas diferencias mientras a los dos sexos no se los trate de forma igual. Entonces, como no se los trata de forma igual, y de hecho falta bastante para eso, ¿para qué vamos a estar discutiendo, digamos, cuál era el real origen, digamos, de este sistema? En todo caso, el eje está puesto en tratar de forma igual, digamos, ambos sexos, y después vemos, en todo caso, si nos interesa cuándo se originó o no. Uh-huh. Pero tiene que ver más con un postulado político, ¿no? Y en algún punto ver esto, o sea, cómo el patriarcado a lo largo de la historia va cambiando, se va adaptando a los diferentes momentos históricos, a los diferentes sistemas de producción, Digo, y en ese sentido, esto que vos planteabas antes, Juli, digamos, el patriarcado, digamos, se encuentra, digamos, muy fortalecido. Sí, porque también hay mucha, o se habla mucho también de esto de que, bueno, la mujer ya no ocupa el mismo lugar que antes porque hoy asume otras, digamos, otras responsabilidades, no sé, trabaja más, tiene más posibilidad en el mercado de trabajo. ¿De qué se quejan ustedes ahora? Claro, se pueden hacer todo, digamos, pero bueno, después vuelven a la casa y tienen que seguir con las actividades de la casa, las actividades que tienen que hacer como mujeres, ¿no? Además de salir a trabajar, por ahí tener hasta un sueldo mayor que el varón, uh-huh. Después volvemos a casa, digamos, para organizar la vida familiar, digamos. Entonces también hay una especie de mentira, ¿no? De que anda dando vuelta, que pareciera que se están igualando las condiciones y posibilidades para ambos sexos, ¿no? Creo que una de las fracturas que todavía sigue vigente, muy fuerte, es la división entre lo público y lo privado, la vida pública y la vida privada, digamos. Mientras que eso no se equipare, no hay una igualdad real. La mujer, por más que salga al espacio público a trabajar, está confinada a cumplir con ciertas obligaciones de lo doméstico, de lo interno, todavía que al hombre no le son propias, digamos, y que todavía tiene que ocupar este muchacho el rol de proveer, no, de salir afuera a buscar los bienes, la plata, para poder proveer el adentro, ¿no? Y no solamente eso, sino como que cuando las mujeres se animan o logran estar en lugares públicos, sociales, o que tienen que ver con la política, siempre está estigmatizada con esto del sexo débil, ¿no? De que, bueno, tiene tantas cosas para hacer, para pensar, que cualquier tipo de decisión o cualquier tipo de propuesta que tenga que ver con la cuestión social siempre va a estar teñida de un rasgo de que está, no sé, que es muy subjetiva, que es muy sensible, que es histérica, que es nerviosa, digamos, con todo ese tipo de características relacionadas con el sexo débil, digamos. Uh-huh, exactamente. ¿Cuáles son estas características o estos rasgos de la femineidad, digamos, de lo femenino, que, aparte de los que dijo Cristian, son los que son, digamos, más vapuleados en este sistema? Mira, el patriarcado, digo, me parece que hay algo que es clave, digamos, que se organiza en función de binomios, o sea, de dicotomías. Hay dos extremos siempre, ¿no? Que son incompatibles, que son excluyentes, que están generalizados, es decir, que corresponden a uno de los dos géneros cada uno de esos extremos, y cada vez están jerarquizados. Digo, lo público y lo privado, lo político y lo doméstico, lo racional y lo emocional, digo, todos esos factores, digamos, son los que en algún punto van... Lo fuerte y lo débil. Lo fuerte y lo débil, incluso a nivel temperaturas, digamos, se plantea, digamos, que el calor, digamos, y lo frío, digo, para explicar, digamos, uh-huh. muchas cuestiones que tienen que ver con lo biológico, uh-huh. Digo, y a función de esos pares es que se van desarrollando toda esta serie de mandatos, ¿no? Digo, sobre lo femenino siempre recae toda esta cuestión de lo sensible, digamos, el cuidado, por eso, digamos, a partir de ahí se van a desprender un montón de tareas supuestas, ¿no? Digamos, que tienen que ver con el cuidado de los hijos, con el rol de lo doméstico, con los factores más emocionales, digo, pero esas cuestiones que supuestamente se ponen como afirmativas, son virtudes supuestamente de la mujer, en realidad lo que hacen es excluirlas de todos otros campos de acción, justamente porque se las considera incapacitadas para eso. Uh-huh. Y hay algo que tiene que ver con la posibilidad de dominio de uno mismo y de dominio sobre los demás. O sea, la mujer, por ser considerada, digamos, una persona débil, digamos, que tiene conductas, digamos, muy marcadas, digamos, por su temperamento, por lo emocional, digamos, porque tiene poca capacidad de raciocinio, etc. Hay cosas, etcétera, que no puede hacer, hay cosas que o no que puede les hace hacer mal. Por lo pronto no se puede dominar a sí misma. O sea, necesita de alguien que la custodie. Claro. O sea, necesita de la iglesia, el Estado, el marido, quien sea, digamos, quien sea, varón, para dominarla y para, digamos, complementarla, digamos, desde algunos lugares así como más románticos, se justifica, pero digo, uh-huh. en algún punto para guiarla, porque evidentemente está incapacitada para hacerlo. Si no se puede dominar a sí misma, menos va a poder gobernar, ¿no? Por un lado está la mujer, que está incapacitada para hacer ciertas cosas, y está el hombre, que las puede hacer perfectamente, y que además, si llega a volcarse a la esfera doméstica y hacer algo, le sale bárbaro. No, pero cuando cocina, los hombres cuando cocinan, claro, también son bárbaros, digamos, como que también hay, me parece que la desvalorización trasciende todas las esferas. Sí, sí, lo masculino, digamos, es lo que rige. Esto tiene que ver un poco con lo que se llama el punto de vista androcéntrico, que es, digamos, la mirada de lo masculino es la mirada, digamos, de lo completo, de la norma, digamos, de la excelencia, A partir de ahí es que se miden todas las cosas, cada una de las profesiones, cada una de las cuestiones que se tienen que evaluar, digamos, desde este parámetro. Uh-huh. Todo lo que se aleje desde ahí pasa a ser inferior. Uh-huh. Y lo que está bueno marcar, digamos, es que cuando hablamos del el androcentrismo no estamos hablando de cualquier tipo de sujeto masculino, digamos, sino que también se corresponde, digamos, con una forma dominante de entender la masculinidad. Por lo cual estamos hablando de hombres blancos, heterosexuales, propietarios, occidentales, proveedores, o sea, que puedan cumplir con ese mandato que es fundamental, digamos, en la masculinidad. Uh-huh. Por lo cual, digamos, cuando uno se pone a pensar un poco concreto, digamos, qué es lo que pasa en la sociedad hoy en día, nos encontramos con que la mayoría de los hombres no estamos imposibilitados de cumplir con esos roles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser, digamos, de que en nuestra vida, digamos, sufrimos, digamos, por no poder cumplir esos roles, por no poder adaptarnos, digamos, a eso, inconscientemente, ¿no? Porque no, eso obviamente no se puede, digamos, advertir tan fácilmente. Justamente, o sea, sufrimos por no poder cumplir con todos esos roles y sin embargo no nos damos casi ni cuenta de que hay roles que están cayendo sobre nosotros, ¿no? Precisamente es más común hablar de los padecimientos que tenemos las mujeres por vivir en este patriarcado, realmente porque son los mayores, los más graves, que tienen que ver con la violencia, con no poder decidir qué queremos hacer con nuestro cuerpo, por ejemplo, con el abuso, pero el hombre también, digamos, padece estos mandatos. ¿De qué manera? Adaptarse, digamos, a estas identidades masculinas, digamos, socialmente aceptadas, tiene un costo. Eso me parece que es clave para que los hombres podamos entender, digamos, el patriarcado y podamos involucrarnos, digamos, en la lucha, digamos, por superarlo. Hay que comprender eso. O sea, ser hombre en este contexto, digamos, tiene un costo. Y ese costo implica, digamos, que seamos expropiados de un montón de emociones, de un montón de posibilidades, digamos, que nos dicen, no, vos por ser hombre no podés sentir esto. Por ser hombre no podés llorar, por ser hombre no te podés emocionar, por ser hombre no te podés involucrar, digamos, afectivamente en el cuidado de tus hijos. Por ser hombre no podés, digamos, aprender a cocinar, a limpiar tu casa, o sea, cosas básicas en cualquier persona que intente ser mínimamente independiente. O al revés, digamos, ¿no? Me parece. También tenés que asumir tareas o roles que no necesariamente la persona, digamos, un hombre cualquiera tiene ganas de asumir, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, competitivo, exitoso, todo el día con el pito parado, queriendo así, como voltearse a todo lo que anda dando vueltas por ahí, digamos, porque justamente tiene ese rol, digamos, o sea, es una persona que tiene el control, digamos, tiene la posibilidad justamente de marcar la cancha y de elegir, digamos, y de sostener esos roles, ¿no? Digo que a la hora de pensar, digamos, en un mercado de trabajo, digamos, como en el que nos encontramos, con la imposibilidad de acceder a un trabajo medianamente digno, con la imposibilidad de sostener una familia, con la cantidad de desocupación que hay, o sea, ¿cuán fácil es cumplir con el rol de exitoso? O sea, quizás un yuppie, digamos, en Estados Unidos le resulta muy fácil adaptarse a ese lugar de masculinidad, y igual lo dudo. Es así, si no escuchen la canción que sigue, escuchen lo que le pasa a Cacho Castaña en el patriarcado. La que no me reclame como propiedad privada, aquella quien confíe los secretos de mi almohada, que no tenga que probarse a cada instante lo que siento, una dama frente al mundo y en la intimidad, que esa mujer sea puro fuego, la que no deba perfumarse cada día en agua bendita, y que siempre tenga un sí al deshojar la margarita. Yo la acepto con excusa y hasta agenda para pensarme. Esa misma que le dé luz a mi vida cada día al entregarse. A mí me gusta la mujer con pantalón, que tenga siempre su opinión y su razón. Que a la hora de amar sea una ráfaga de viento que me arruine el corazón con Cacho Castaña, que se convirtió en Carlos Ponce. La voz de Carlos. Él desafió su masculinidad, se cambió. Increíble. De una manera. Me gusta la mujer con pantalones. Dice, y hablábamos recién, comentaba Cristian, que hay como toda una sensación térmica de que esto del patriarcado se terminó, que estamos en un momento superador en el que las mujeres ya podemos hacer todo lo que antes no podíamos, todo lo que queremos, y que los hombres también han aumentado sus aficiones y han podido también ingresar en la esfera privada, así que es como si el patriarcado ya no existiera. ¿Es así, Lucho? Sí, en algún punto esa es la propaganda, ¿no?, con la que nos encontramos. Ahora que digo que el patriarcado aparece como problema en algún punto, digamos, para menos sectores disidentes, nos quieren vender, digamos, que bueno, el problema se terminó. Ya hay metrosexuales, hay travestis en televisión, las mujeres pueden acceder al mercado de trabajo, son independientes, está el turismo gay, digamos. Yo vengo de una ciudad, digamos, Rosario, que es como prácticamente la ciudad gay friendly de la Argentina. ¿Qué carajo es gay friendly? También podríamos discutirlo un poco, ¿no? Pero digo, o sea, que no te peguen en la ciudad, digamos, prácticamente... Gay friendly como... es como ser amigo de los animales. Claro. Más o menos. Y el intendente, digamos, así como con ese discurso que va a decir, bueno... ¿Qué es lo que cambió en la ciudad? Nada, armaron lo que es el paseo de la diversidad, hay algún que otro bolichito que antes no había, digamos, y ahora es una ciudad que en realidad, o sea, lo que busca justamente es posicionarse dentro del mercado turístico, digamos, o sea, en realidad, en términos de derechos, para, digamos, la minoría sexual es poco y nada. Bueno, pero un poco esto del fin del patriarcado tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con cómo se ven desde determinados sectores de poder, digamos que la situación ya cambió, digamos que no hay tanto de qué quejarse, por lo cual tampoco hay que organizarse ni luchar. Mm. Una de las cuestiones, digamos, en relación a eso es que, bueno, por ahí, digamos, lo que se plantea, digamos, es que en realidad el patriarcado tiene que ver, digamos, con el feudalismo, digamos, donde las familias, había un padre de familia, digamos, que gobernaba, digamos, sobre lo que era, digamos, una familia muy amplia, ¿no? No son las familias nucleares que conocemos ahora, sino familias donde había, digamos, a la vez todos sus empleados, que en la época eran los siervos, los plebeyos, y era el hombre, digamos, el que mandaba sobre toda esa pequeña comunidad. Cuando se pasa, digamos, en la modernidad a un derecho, digamos, donde en realidad el que vale es el individuo y no la familia, ahí tenemos, digamos, como cobra fuerza, digamos, esta idea de que el patriarcado terminó. ¿Por qué? Porque terminó el derecho patriarcal. Ya no es tan visible, ¿no? Terminó el derecho patriarcal. Ahora, ¿qué es lo que terminó ahí? ¿No? En realidad terminó una forma de llevarlo adelante. Y hay una autora, digamos, que también es muy reconocida, que es una feminista australiana, que se llama Carol Pateman, que ya tiene un libro que se llama El contrato sexual. O sea, lo que plantea es, antes de este contrato social, por el cual se pasa, digamos, de las familias al individuo o del derecho patriarcal al derecho civil moderno, en realidad lo que hubo es un pacto sexual, donde, digamos, las mujeres fueron pactadas justamente por lo que decíamos antes, porque en realidad no pueden gobernar, por lo cual no pueden formar parte de un pacto. El pacto fue entre hombres y las mujeres fueron propiedad de ese pacto. Uh-huh. Ahí, digamos, en realidad lo que estamos pasando, digamos, es no el fin del patriarcado, sino en la transformación de un patriarcado, digamos, más tradicional, el patriarcado del feudalismo, a un patriarcado moderno, donde siguen siendo los hombres los que tienen, digamos, el poder, donde manejan las instituciones, donde gobiernan dentro de las familias y demás, y la mujer, en todo caso, pasa a ser como propiedad del hombre, justamente porque no tiene capacidad de gobernar, si no puede decidir sobre sí misma, mucho menos sobre el resto. Pero digo, justamente lo que estamos hablando ahí es de una transformación del patriarcado. Hay que leer cómo el patriarcado se va adaptando a los momentos históricos, cómo va absorbiendo, al igual que el capitalismo, las críticas de los sectores disidentes para poder seguir reproduciéndose, cómo va tomando, digamos, todas esas objeciones, y toma la iniciativa en algún punto, ¿no? Que eso también es algo que tenemos que pensar como sectores populares, digamos, cómo el patriarcado, digamos, cómo el capitalismo tiene la posibilidad de tomar la iniciativa por la correlación de fuerza en la que nos encontramos. Uh-huh. Entonces aquellas críticas, digamos, que van escuchando, que se estaban transformando en peligrosas, las absorben. Bueno, o sea, ¿de qué nos acusan? ¿De ser transfóbicos? Bueno, la ponemos a flor de la B, digamos, en Showmatch, y tiene 40 puntos de rating. ¿Qué nos puede decir, digamos, que nosotros discriminamos a las travestis, incluso ganó el concurso? ¿O qué pueden decir, digamos, de que no aceptamos que los hombres, digamos, puedan cuidarse y demás, y lanzamos un montón de líneas de crema, digamos, y de spa masculino, digamos, ¿no? Sí. O sea, toda una serie de cosas que tienen que ver con poder fomentar, digamos, esa inclusión de las críticas. Y al mismo tiempo crear nuevos mercados o ampliar. Claro, los eso existentes. Se transforma en mercancía. Exactamente. Y esto tiene que ver con la articulación del patriarcado actualmente con el capitalismo, ¿no? Que se llevan muy bien. Se llevan muy bien, históricamente se llevaron muy bien y cada vez más, digamos, sobre todo en el neoliberalismo, donde todo se transforma en mercancía, ¿no? Quizás hay sectores, digamos, que tienen que ver con un patriarcado más tradicional, como por ejemplo la iglesia, que siempre viene como 500 años en retraso, y no va a aceptar esta forma, digamos, de relación entre el patriarcado y el capitalismo. Pero en todo caso son sectores, digamos, que hoy no tienen la importancia que tenían antes, y en todo caso siguen manteniendo determinados nichos, sobre la educación, sobre la salud sexual y reproductiva, sobre el derecho a gobernar sobre los propios cuerpos de las mujeres. Y hay cosas, digamos, que sobre las que evidentemente estos sectores más conservadores siguen teniendo, digamos, mucho peso. Pero a la vez tuvieron que ir cediendo, ¿no? Cediendo para poder seguir reproduciendo su dominación. Entonces, digo, una de estas formas, de esta actual, digamos, configuración del patriarcado y del capitalismo tiene que ver con eso. O sea, con cada una de esas diversidades, bueno, ya que existen, transformemos la mercancía. O sea, que cada uno de esos nuevos estereotipos de hombre, de mujer y demás nos permita aumentar nuestra tasa de ganancia. Entonces, ¿qué hacemos? Producimos para cada uno de ellos y ellas. O sea, ahí es el turismo gay, está el, digamos, esto que decíamos antes, digamos, como la belleza masculina, digamos, todo. Lo que por ahí me parece que es importante es no negar que ha habido logro en relación a los derechos de, por ejemplo, de las mujeres, que tienen que ver también con la lucha histórica que se viene dando, y que sí han hecho mella en ciertas cuestiones del patriarcado. Por más que este sistema siga vigente, tenga la capacidad de recomponerse, de hacerse fuerte, de absorber las críticas, de devolvértelas, vendértelas, sí, digamos, pues también está bueno tener una visión un poco más positiva que tiene que ver con que se puede modificar esto, ¿no? Sí, una visión positiva y compleja, o sea, en realidad el tema lo es. O sea, por ahí, digamos, a la hora de explicarlo no resulta tan fácil poder expresar toda su complejidad, pero así como cuando hablamos del capitalismo, cuando hablamos del patriarcado, estamos diciendo, son sistemas de dominación que lo que hacen es incorporar las críticas, pero esa crítica es lucha, o sea, esa crítica es organización, esa crítica es conflicto, es antagonismo, y por eso mismo es que la tienen que tomar. O sea, no la toman porque son copados, digamos, la toman porque les queda otra. Los derechos humanos, por ejemplo. Claro, o sea, lo que tienen que hacer, digamos, es cooptar el discurso disidente para poder seguir reproduciendo su hegemonía, para poder seguir, digamos, manteniéndose en ese lugar. Para neutralizar, digamos, a estos sectores que critican, cuestionan al sistema, digamos, al patriarcado. Claro, y evidentemente, si tienen que cooptarlos es porque se están organizando, porque están ganando legitimidad en sus opiniones, porque su política está adquiriendo determinada aceptación, digamos, claro, social, ¿no? Y en algún punto, digamos, lo que me parece que va quedando, digamos, en claro ahí, digamos, es que no es una autorregulación la que hace el capitalismo o la que hace el patriarcado, sino que tiene que ver con una relación dialéctica, conflicto, con un nivel de contradicción, con el conflicto. Uh-huh. Entonces eso también es fundamental entenderlo porque, o sea, sí, se llega, digamos, al lugar de la mujer independiente, con inserción, digamos, en el mercado de trabajo, con inserción, digamos, en la currícula universitaria, no tiene que ver con que el patriarcado decide, digamos, cooptarla desde ahí, sino con que después de avanzado el movimiento de mujeres, digamos, en sus reivindicaciones por poder acceder a esos lugares, por poder salir del ámbito doméstico, el sistema se ha tenido que ir acomodando. El sistema se ha tenido que adaptar a eso, y en todo caso lo que buscó fue la vuelta para que eso no sea, digamos, subversivo, digamos, y pueda ser, digamos, incorporado de alguna u otra forma. Uh-huh. Bueno, y ahora sí viene Cacho Castaña, el original Cacho Castaña, ¿eh? Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo. Si te agarro, si te agarro, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Dicen que soy aburrido, pero cuando quiero, lo que quiero es mío. Si te agarro, si te agarro, con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que soy muy antiguo porque no me gusta que tengas amigos que llegan de madrugada, y como son amigos que no pasa nada. Si te agarro con otro, otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay, si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay, si te agarro con una paliza y después me escapo. Después me escapo a pleno, sí, no me mato, rasgo, nada. Hay un rasgo de feminización. Claro. No era tan valiente el Cacho Castaña. Yo tengo recuerdos de pibe en digamos, de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, en el barrio que se hacían en la calle, de ya 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando ya el estado es deplorable de los mayores, de salir con las esposas de los pelos, ¿entendés? Agarrarlas a palos, ¿entendés? Eso estaba, pero en digamos, en el barrio donde yo vivía, era muy común que pasara, digamos, era una situación violenta, era un bajón, digamos, como lo veíamos por ahí los que éramos pibes, pero era, digamos, moneda corriente natural del padre que estaba allá en pedo, digamos, y que llegaba a una situación donde le pegaba porque estaba bailando con otro vecino, por, digamos, cualquier excusa era válida, digamos, para el golpe, ¿no? Pero era así fuerte, digamos, Cacho Castaña sigue siendo... actual, ¿no? Era un referente de esas fiestas, sin duda. Hablábamos recién de cómo el capitalismo y el patriarcado se llevan muy bien, van bastante de la mano. ¿Qué pasa qué pasa cuando se unen, por un lado, la opresión de género y la opresión de clase, cuando van juntas? Cuando vos, además de, por ejemplo, ser mujer, sos una mujer pobre, o de ser hombre, tener que cumplir ciertas cosas por ser hombre, sos un hombre pobre, que ni siquiera tiene acceso a cumplir esos roles. Por más que se mate, no puede ser el hombre, que decíamos, occidental, propietario, cristiano, blanco, católico, que debería ser. Por más que se mate, nunca va a llegar a serlo. Ni hablar de la disidencia sexual, si hablamos de los putos, de las chicas trans, de las travestis, de los travestis, o de las lesbianas. Imagínate, en sectores populares es como mucho más complicado poder vivir esa identidad de género, esa elección sexual, si querés, en sectores donde lo masculino y lo varonil es por excelencia, digamos, lo que tiene que ser vivido, y cuando no es vivido, digamos, acá, digamos, con el ejemplo que contaba recién, la normalización se vive en términos más violentos, ¿no? En términos donde, sé, a un puto en un barrio lo pueden caer a palos, digamos, en la calle, un afeminado notoriamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando es expresado en el cuerpo esa disidencia, ni que hablar de una travesti que camina por cualquier calle de un barrio popular, o de noche en la ciudad de La Plata. Sabemos que todas las noches los motoqueros digamos, se ocupan de las chicas travesti, no solamente golpeándolas, sino, bueno, muchas veces en el asesinato, digamos. Entonces, como que la disidencia sexual en ese sentido también, con los roles y con la cuestión de la masculinidad, también es mucho más fuerte y se ve por ahí más notorio, además, como violento, ¿no? Sí, y como no pueden cumplir, digamos, con esas otras características de la masculinidad, o sea, saben que no pueden ser exitosos, que no pueden ser competitivos en el mercado laboral, que no pueden ser proveedores o propietarios, la sexualidad ocupa un lugar central, porque es uno de los pocos rasgos de la la masculinidad que se podrían, digamos, adaptar. Entonces, ahí cobra otra dimensión, digamos, porque no te podés insertar, digamos, a ese modelo de masculinidad desde esas otras características. La sexualidad y la potencia física, diría yo, en todo el sentido, ¿no? La capacidad de imponerte físicamente o violentamente sobre otra persona. Porque además trae mucha frustración. Sí, bueno, y esto que decía Cristian también, digamos, en relación a cómo se relacionan, digamos, el género y la clase, digamos, la pertenencia, digamos, a los sectores populares. En estos casos particulares que mencionaba, digamos, vemos, por ejemplo, cómo moneda corriente, digamos, en cualquier historia, digamos, o en la mayoría, digamos, las historias, digamos, de compañeras trans, travestis y demás, digamos, de expulsadas de las familias a temprana edad, expulsadas de las escuelas a temprana edad, esto que decíamos antes, la institución que en vez de incluir, digamos, problematiza esas conductas y cuando ya no puede solucionarlas, digamos, bajo su parámetro, expulsa. Digo, muy pocas compañeras travestis que pueden terminar, digamos, sus estudios, digamos, porque desde el uniforme en adelante no se pueden adaptar, digamos, a esta situación. Digo, y evidentemente, digamos, la imposibilidad de estar incluidos, digamos, en ciertos, digamos, lugares de socialización, digamos, de inserción y demás, produce marginalidad, o sea, alimenta esa marginalidad, alimenta la situación de prostitución, alimenta, digamos, estas condiciones, digamos, de exclusión, digamos, de los lugares, digamos, a partir de los cuales uno, digamos, se puede fortalecer dentro del sistema, digamos, de derechos, de ciudadanía. Uh-huh. Además, por otra parte, en situaciones de pobreza, muchas veces la más afectada es la mujer, que es la que termina haciéndose cargo de lo doméstico y que, bueno, incluso en cifras, uh-huh, es la que mayoritariamente padece las situaciones de desempleo, de hambre. Sí, o sea, por ahí, para dejar algo más o menos en claro, o sea, nosotros no podemos analizar el patriarcado en sí mismo. O sea, podemos hablar del sistema patriarcal como una forma analítica, digamos, como una cuestión política, pero la realidad es que nosotros vivimos bajo un sistema de dominación que es múltiple. O sea, el patriarcado se articula con el capitalismo, se articula con el racismo, se articula con todas las expresiones de la cultura. Digo, entonces hay que insertar esa mirada compleja porque nadie es solamente mujer o solamente hombre o solamente travesti. O sea, a la vez tiene toda otra serie de pertenencias y en función de eso vive esa condición de hombre, de mujer, de travesti y demás. Entonces, digo, cuando analizamos esa relación, digamos, entre el género y la clase, nos encontramos con que la mujer, digamos, tiene todas otras opresiones encima. Digo, cuando el Estado se retira de las funciones básicas, digamos, de la asistencia social, cuando ya, digamos, no garantiza, digamos, la alimentación y la inserción en el sistema educativo, digamos, a partir, digamos, del neoliberalismo, esas tareas recaen sobre la mujer. Se le exige a la mujer, incluso en las políticas públicas, digamos, que exigen contraprestación, por ejemplo, digamos, los planes desocupados y demás, se le exige a la mujer, o sea, es merecedora de un plan en tanto cumpla, digamos, con su lugar, digamos, en el sistema familiar, que es hacerse cargo de lo que el Estado ya no se hace cargo. Y ahí en las últimas reformas que ha habido los programas sociales, el plan familia, etcétera, ha habido un retroceso muy fuerte, me parece, en ese sentido, porque está mucho más orientado ese programa específico a la mujer, digamos, que tiene que volver a la casa y tiene que cuidar a los niños. Incluso tiene que garantizar ciertas cuestiones como la vacunación, la asistencia al colegio de los chicos, digamos, es exclusiva responsabilidad de la mujer para poder cobrar ese como subsidio. Como compensación tiene un reconocimiento de jefa de familia, cosa que no había sucedido nunca. O sea, ahora te dicen jefa de familia, antes no era jefa de nada. Ahora sos jefa de familia, pero ¿por qué? Porque te vas a hacer cargo de todo esto que el Estado ya no puede hacerse cargo, no quiere hacerse cargo. Digo, entonces, evidentemente, hay, digamos, todo un entramado, digamos, que lleva, digamos, a la reproducción de este sistema, ¿no? Uh-huh. Y la mujer, digamos, ahí, digamos, cumple ese lugar, digamos, fundamental, que tiene que ver, digamos, justamente con, en algún punto, hacerse cargo de esa situación de pobreza que alimenta, digamos, el mercado, el Estado y demás. O sea, que tiene que ver un poco con este fenómeno que se llama feminización de la pobreza. O sea, dentro de los sectores pobres, las más pobres son las mujeres. Uh-huh. Y a la vez son las que tienen más posibilidades de ser aún más pobres. Entonces, ese proceso, digamos, lleva justamente a que la mujer esté en una situación de dependencia económica absoluta, que, digamos, el hombre es el que tiene, digamos, el ingreso, digamos, en la familia, que justamente, digamos, a partir de eso se reproduce toda una situación de dominación, de dependencia, donde la mujer sostiene, digamos, vínculos, digamos, enfermizos, situaciones de violencia, porque no se puede ir, porque tiene los hijos a su cargo, porque si se va no tiene dónde dormir, dónde comer, porque estuvo, digamos, socializada de forma tal de depender, digamos, de ese sujeto masculino. Sí, aparte también yo estaba pensando, ¿no?, el tema de esto que vos señalabas al principio, de cómo ahora estamos en la legalidad, digamos, que te pone como ciudadano, pero en realidad te pone como ciudadano supuestamente igual, pero aún así el hombre y la mujer a nivel de la legislación laboral, por ejemplo, no tienen los mismos derechos. O sea, uh-huh, en el caso del embarazo, yo digo, tengo esto porque muchos compañeros que han, digamos, sido padres o madres en los últimos años, y que la mujer tiene determinados derechos que el varón no tiene, y eso los pone en una situación muy distinta frente a las propias empresas también, ¿no? Uh-huh. Como que en realidad la legislación en alguna medida discrimina a la mujer por no tener la paridad de derechos, digamos. El varón solamente tiene derecho a 3 días, no sé, o una semana de preparto y posparto. La mujer adentro cuidar al niño. Pero eso en el mercado laboral a la mujer la pone en una desventaja muy grande, porque a la empresa le cuesta muchísimo más tener una mujer empleada, por ejemplo, ¿no? Como digamos, la igualdad de derechos ahí no se verifica. Y eso nos pone ante un desafío que es bastante interesante, y que es ver, digamos, cómo hacia el interior del movimiento de trabajadores y trabajadoras se empieza a incluir la perspectiva de género a la hora de llevar adelante una lucha reivindicativa. ¿Por qué? Porque el patriarcado también es interclasista. Digo, el patriarcado no es domina la burguesía y ya. O sea, hay una complicidad, digamos, con los varones de los sectores populares, de los trabajadores, en darles ciertos privilegios para que puedan, digamos, ser aliados en esa reproducción de este sistema. Entonces, por ejemplo, digamos, caso histórico, el salario familiar, los compañeros, digamos, trabajadores, los sindicatos, en vez de luchar, digamos, junto a las mujeres para que puedan insertarse en el mercado de trabajo, pactan con las patronales un salario familiar que mantenga a las mujeres dentro del sistema doméstico, dentro del orden doméstico, y ellos tienen ese plus salarial, digamos, que le permite mantenerlas, ¿no? O sea, en vez de ser aliados en la clase, digamos, en vez de privilegiar, digamos, esa lucha, lo que se termina dando es un pacto, digamos, entre miembros masculinos del mismo colectivo, cuando eso no beneficia, digamos, a los trabajadores en sí mismos, pero le da cierto privilegio, ¿no? Que es mantener hacia dentro de la familia el lugar de control, digamos, el lugar de la autoridad, el lugar del que lleva la comida a la casa, el lugar de proveedor. Digo, entonces, por ejemplo, hay un análisis que plantea, digamos, esta reivindicación que se viene trabajando, digamos, sobre todo con más vigencia en los últimos años, a partir de la reducción de las posibilidades de la demanda, digamos, de fuerza de trabajo, que es el tema de la reivindicación de las 6 horas, ¿no? Las 6 horas de la jornada laboral no solo, digamos, puede ser vista, digamos, de una perspectiva clasista, sino que también puede ser vista de una perspectiva de género. O sea, la posibilidad de mantener el salario, pero reducir la jornada laboral, también implicaría, aunque no necesariamente, que el hombre pueda tener otra presencia en el ámbito doméstico. O sea, que se puedan redistribuir esas tareas que tienen que ver, digamos, con el espacio, digamos, de cuidado de sus hijos, de sus hijas, digamos, de la educación. O sea, porque hay un análisis, digamos, justamente de la perspectiva de la masculinidad, que es que el hombre es expropiado de su derecho a la paternidad. En realidad lo que cumple es su lugar de autoridad dentro de la casa, pero no está vinculado afectivamente con las diferentes etapas de crecimiento y demás. Entonces se plantea, por ejemplo, digamos, que esa reivindicación no puede ser vista solamente de una perspectiva de clase, sino que también de una perspectiva de género, podría aportar, digamos, a la democratización o la socialización. Muchas veces son luchas que se ven separadas, ¿no? O una subordinada a la otra, digamos. Primero vamos a luchar por nuestras reivindicaciones de clase y después vemos qué hacemos con lo otro, que a veces es considerado como secundario, ¿no? Posterior. Históricamente ha sido así, digamos, cuando algunas corrientes políticas de las izquierdas, del marxismo, han podido reconocer las luchas de las mujeres, la han planteado como secundarias, en general, ¿no? Justamente son las feministas, digamos, materialistas, las feministas marxistas, las que empiezan a profundizar un poco en este debate, planteando justamente de que hacia el interior de sus sindicatos, sus organizaciones políticas, sus referentes ideológicos, lo que estaban planteando era, en el mejor de los casos, reconocer, digamos, la lucha de las mujeres, que no es necesariamente la lucha de género, como una lucha válida, pero que iba a ser resuelta con el capitalismo. ¿Por qué? Porque no analizaban el patriarcado. Lo que analizaban era el lugar de la mujer en el sistema de producción, que no es necesariamente lo mismo, ¿no? Entonces, subordinaban, digamos, la solución de esas problemáticas de la mujer a la disolución del sistema de clases. Y eso en algún punto, digamos, es lo que expresa, digamos, la postergación constante. Agravado muchas veces porque había organizaciones políticas que no solo consideraban que eso había que postergarlo, sino que la sola posibilidad, digamos, de organizarse en función del género, las reivindicaciones de género, era una división de clases. Era fragmentar, digamos, la lucha prioritaria, digamos, por lo cual, digamos, había una persecución incluso hacia esa posibilidad. Exactamente. Bueno, hoy estamos hablando de patriarcado, de sus consecuencias nefastas, pero también de los luchadores y luchadoras que están enfrentándolo día a día. Estuvimos hablando con mujeres de los sectores populares que están organizadas y que esto de pertenecer a un colectivo algo más grande les ha cambiado en algo. Escuchemos. Antes era como que estaba más achatada, más como perdida en un pozo. Ahora no. Ahora tengo más fuerza para pelearla, para lucharla y decir sí puedo. Sí, en el movimiento sí, te sentí más acompañada. Eso es cierto. Uno solo no hace nada. En cambio, si vos te vas en grupo con los compañeros, sí. Vivía últimamente en una burbuja. Desde que entré en el movimiento, conocí las chicas, sé cuáles son mis derechos y todas las cosas que antes me aguanté, que ahora sé que no era para mí. Estoy trabajando, dependía siempre de los hombres, de mi mamá, de mi papá, y ahora en este movimiento empecé a salir de esa burbuja y defenderme por mí misma. Y lo que me cambió mucho es la forma de socializar con las personas, porque yo era muy cerrada. Hablar en el grupo de mujeres me ayudó muchísimo a cuidarme más, a poderme hacer valer a mí como persona. Ese valor humano que necesitamos más también las mujeres, que siempre hemos sido excluidas, hemos estado a un costado, en cambio ahora no. Que mi hija vea los progresos que yo he hecho y bueno, tratar de que ella haga lo mismo que yo, que no sea tonta, va. Y hace 6 años, ¿no? Que sí, que estoy en el MTD, y a mí me cambió la vida en todo, tal es así que a los 69 años tuve el gran coraje de estar en el bachiller y agradezco de estar en el MTD, porque para mí ha sido un cambio de vida total, porque amén de ayudarme a trabajar, a tener dignidad, de una dignidad de tener un trabajo, de estar ocupada en algo. Y antes era distinta mi vida, por ejemplo mi casa y ocupándome de los míos. De no haber conocido el MTD, no sé qué hubiera sido mi vida, a lo mejor más aburrida, más descansada, pero no tan valiosa como lo es ahora, porque una mujer que tiene dignidad y que sabe que sirve para algo, que todavía puede estudiar y todo, me parece que me cambió en todo. Algunas de las voces que escuchamos pertenecen a Rosa, a Katy, a Sonia, a Josefina, bueno, antes habíamos escuchado al principio a Leonor, a Lili. Ya son integrantes del movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupadas de Berisso, de Lanús, de Brown, en el Frente Popular de Río Santillán. Estuvimos grabando en una movilización y está bueno, ¿no?, lo que dicen. A mí lo que más me llamó la atención es que se hace hincapié mucho a salir del espacio privado, a salir de la casa, como primer paso que muchas veces posibilitó la organización. Uh-huh. Un paso que también se da obligadamente muchas veces, ¿no? El tema de tener que salir a buscar el pan o a salir a buscar algún ingreso para bancar a la familia. Bueno, tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Articulación del género y la clase. Bueno, ¿qué más podemos decir? Sí, esta imposibilidad, digamos, de los compañeros varones de cumplir, digamos, el mandato tradicional de proveedor de familia. Es lo que en algún punto, digamos, da el puntapié inicial, digamos, para que las mujeres salgan de sus casas, salgan del lugar doméstico, de alguna forma como extensión de su rol doméstico, para garantizar, digamos, la alimentación. O sea, la mujer, digamos, a cargo históricamente de la administración de la familia. O sea, el hombre llega, le da la plata, lo que le parezca, digamos, pertinente, digamos, para que la mujer administre la alimentación, la ropa, digamos, y demás. O sea, la mujer, digamos, imposibilitada de tener ese recurso, y el hombre deprimido ante la imposibilidad, digamos, en general, de cumplir con ese mandato de proveedor, la mujer se ve obligada a extender su rol doméstico, digamos, hacia el espacio público, acercándose muchas veces a los movimientos de desocupados, digamos, con la posibilidad de adquirir, digamos, alimentos, planes y demás. Ahora, ahí, digamos, evidentemente lo que vemos y lo escuchamos en estos relatos es un clic, digamos, que implica, digamos, si bien en un primer momento seguir reproduciendo cierto rol, la salida al espacio público, digamos, tiene una imposibilidad de retroceso, porque hay un descubrimiento ahí, ¿no? O sea, las compañeras hablaban de el valor, o sea, hacerse valer, digamos, lo valioso que es eso, o sea, estaba presente en cada uno de esos relatos, ¿no? La última compañera hablaba de dignidad. O sea, ahí hay un despertar también, ¿no? La salida a ese espacio público implica, digamos, también el verse, digamos, en otras condiciones, la posibilidad, dice, de hablar por mí misma, de valerme por mí misma, de tener un lugar propio. Digo, ahí hay, digamos, toda una serie de factores, digamos, que implican justamente el fortalecimiento, ¿no? Que el fortalecimiento no se da, digamos, en una salida individual, digamos, de esta situación. Porque de hecho, digamos, quienes extienden, digamos, su lugar de lo doméstico, digamos, para conseguir, digamos, ese ingreso, muchas veces están absolutamente precarizadas en la imposibilidad de cumplir eso, o en un lugar de asistencia de dependencia, uh-huh. continúa, digamos, la dependencia, quizás ya no del marido, sino de una institución caritativa, uh-huh. Pero que no necesariamente implica ni fortalecimiento, ni dignidad, uh-huh. ni mucho menos, digamos, ¿no? Sí, después el desafío es poder encontrarse en la lucha, digamos, varones y mujeres y todas las demás identidades que queramos mencionar se nos pueden ocurrir, digamos, porque el despertar es un puntapié, pero también el trabajo, y más dentro de las organizaciones populares, organizaciones barriales, tiene que ver también con poder hacer una reflexión tanto de los varones como de las mujeres, pero también en este caso de los varones, de que bueno, la salida tiene que ser conjunta, y también tiene que haber un trabajo de construcción de estos estereotipos de los que venimos hablando hoy, porque la lucha sea en conjunto. Bueno, ahora la mujer sale, ¿no? La mujer se puede organizar en los sectores populares. La cuestión es cómo los varones resignificamos eso hacia dentro de las organizaciones, y también para dar una lucha en conjunto en ese sentido, porque ustedes estuvieron en la presentación precisamente de Varones por la Equidad, que es un grupo de, bueno, de hombres feministas, podemos decir. Algo así. ¿Se definen como feministas? Bueno, sí. En realidad, digamos, lo que creo que es un piso, digamos, colectivo, digamos, es el reconocimiento, la identificación y el apoyo, digamos, a las reivindicaciones feministas. En relación a eso hay un debate, digamos, no solo en Varones por la Equidad, sino en todos lados, digamos, que tiene que ver, en todos lados, en todos los espacios marginales donde se discute esto, ¿no? Que tiene que ver con cuál es el sujeto político del feminismo. Hay muchísima gente que considera que feministas solamente pueden ser mujeres, porque tiene que ver, digamos, o con una cuestión biológica o con una cuestión cultural, pero a partir de la historia de opresión concreta que vive una mujer en tanto mujer por haber nacido en ese cuerpo, digamos. En realidad, muchos otros consideramos, digamos, que el feminismo no tiene que ver ni con lo hormonal, ni con lo biológico, ni con una cuestión, digamos, concreta, digamos, de la historia de las mujeres, si bien es su origen y sigue siendo, digamos, uno de los factores fundamentales, digo, la lucha de las mujeres, digamos, en relación al feminismo. Le otorgamos al feminismo otras posibilidades en términos de entender que es una ideología, digamos, y cuando hablamos de una ideología no hablamos de un sistema dogmático, digamos, aislado, digamos, y probado y cerrado, sino, digamos, como un cuerpo vivo, de fuerzas, de prácticas, de ideas, que en realidad lo que nos permiten es luchar contra el patriarcado. Y en la lucha contra el patriarcado no solamente están las mujeres, sino, como decía Cristian, digamos, los varones y todas las otras identidades de género. Fundamentalmente, cuando hablamos de Varones por la Equidad, estamos hablando de un movimiento de varones que están con formación, que, digamos, es bastante incipiente, digamos, su organización, pero lo que se plantea justamente es una intervención, digamos, en tanto varones en el sistema patriarcal, en función de revertir esta forma desigual de distribución del poder, digamos, y de las posibilidades, ¿no? Y esto nos plantea también un montón de desafíos que tienen que ver con poder articular lo que pasa en los movimientos sociales, en la gente de los sectores populares que estamos tratando de organizarnos, y también los movimientos feministas, bueno, las mujeres, los hombres que nos estamos cuestionando el patriarcado, cómo esto se articula, digamos, es un desafío, porque a veces es una convivencia muy compleja, hay mucho conflicto entre, bueno, visiones del feminismo un poco más cerradas, podemos decir, o de pequeños grupos, y visiones de los movimientos sociales con respecto al trabajo con las mujeres, que muchas veces se desprende de cuestiones más concretas, la violencia, la sexualidad, y que por ahí lleva un tiempo poder reflexionar sobre géneros. Me parece que hay un montón de desafíos en lo que venimos diciendo. También con esto de que venimos hablando de poder desnaturalizar, como, bueno, vemos que varón no se nace, uno se hace, mujer lo mismo. También esta deconstrucción tiene que ir por parte de las organizaciones, y también por el sujeto que uno piensa que es el sujeto, si quieres llamémoslo revolucionario, ¿no? En ese sentido. Entonces, por ahí puede haber mucha reticencia por parte de muchas mujeres feministas a que el varón también se incluya en la lucha feminista y no sea un mero aliado de la lucha feminista o de la lucha de la mujer. Incluirse es todo un desafío, incluso como varón, porque en general uno, cuando parece que porta esta característica de varón, ya de por sí puede ser un potencial opresor, digamos, pareciera. Esto se tiene que dar la discusión así dentro de las organizaciones, porque en realidad uno trata de deconstruir desde todos los lugares, y es fundamental hacer esta deconstrucción para, digamos, para saber que no es una lucha solamente de una parte, digamos, Y hay como dificultad de los dos lados, ¿no? Sí, del lado de feministas para aceptar que los varones también pueden estar incluidos, del lado de los varones pensarse como feministas, ¿no? Cuando muchas veces es visto como el contrario al machismo, lo contrario al machismo. Sí. Así que nos quedamos con un montón de desafíos. Sí, sea. Por ahí, digamos, este tema de poder, digamos, digo, también entender los desafíos tiene que ver con, digamos, algunas posturas políticas previas, digamos. Si nosotros estamos analizando, digamos, que no hablamos solamente del patriarcado, sino del patriarcado, digamos, en su relación con el capitalismo y estos otros sistemas de dominación, lo que estamos preguntándonos es cuál es el sujeto revolucionario, cuál es el sujeto del cambio social. Uh-huh. Digamos, en ese sentido, hay una diversidad de sujetos, digamos, que son todos aquellos y aquellas que nos encontramos en alguna posición de subordinación en los diferentes sistemas de lo que estamos hablando. Y en función de eso es pensar cómo se genera en el marco de esa diversidad y esa pluralidad la posibilidad de articulación de esos diferentes sujetos. Hay una frase muy linda que vos usaste en tu tesis sobre género de Loana Berkins. ¿Te lo acordás? Ahora no, pero tenía que ver no, pero a mí me interesó porque venía el caso, tenía que ver con una resistencia de múltiples colores como un arcoíris. Sí, en realidad ya ahí retoma, digamos, parafrasea a Pedro Lemebel. Pedro Lemebel es un activista por los derechos de las minorías sexuales chileno, es un artista, escritor, poeta, y él escribe lo que es el manifiesto, donde él dice: hablo por mi diferencia. Y hace todo un relato que es impecable, o sea, habría que cada uno que pueda leerlo, digamos, es muy fuerte, muy irónico, muy ácido, pero a la vez, digamos, interpela y discute, digamos, en el marco de los 70 en Chile, o sea, discute con sus compañeros revolucionarios cuál va a ser el lugar que le van a dar a él como puto marxista dentro de claro, dice: yo soy puto y marxista, bueno, cuál va a ser mi lugar, digamos, en su revolución, porque a mí me están excluyendo, ¿no? Entonces ese debate, digamos, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y lo que plantea Loana, retomando eso, es cuál va a ser el lugar, digamos, que vamos a tener bajo ese cielo rojo, si vamos a tener la posibilidad de poder volar bajo su cielo rojo, ¿no? En algún punto, digamos, planteando eso, ¿no? Cómo se da la diversidad dentro, digamos, del sujeto del cambio. Entonces tiene que ver con este desafío, ¿no? Con articular la diversidad dentro, digamos, del marco, digamos, de los sectores populares. Sectores populares, digamos, donde convive, digamos, a flor de piel, como planteamos antes, por toda una serie de exacerbaciones, digamos, de la violencia, de la marginalidad y demás, conviven estas contradicciones. O sea, el sector popular en sí mismo, digamos, si lo podemos caracterizar de alguna forma, cosa que es absolutamente complicado, digamos, es contradictorio. O sea, hay una heterogeneidad, digamos, donde convive ahí lo reproductivo y lo transformador. ¿Qué hacemos nosotros ante eso como feministas? Digo, ante las contradicciones, nos encerramos en las bibliotecas, en las ONGs, nos encerramos, digamos, en los grupos de estudio, nos encerramos, digamos, haciendo iniciativa legislativa para que el Estado nos convide algún derecho, o si ubicamos, digamos, que los sectores populares, digamos, son los sujetos del cambio, cabalgamos, digamos, sobre esas contradicciones, tratamos de trabajar sobre esas contradicciones, tratamos de interpelar desde ahí, justamente, pudiendo ubicar, digamos, que para todos y todas, digamos, sobre todo, digamos, en estos ámbitos, digamos, en estos sectores, el feminismo, digamos, y el antipatriarcado en general tienen muchísimas potencialidades. Muchísimas potencialidades porque es en realidad lo que nos va a permitir llevar adelante hasta el punto que es necesario la autonomía, llevar adelante hasta el punto que es necesario la lucha prefigurativa en el sentido de poder construir desde hoy, digamos, esa libertad que queremos para el mañana, poder, digamos, realmente construir, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con la igualdad, con la solidaridad, digamos, con la posibilidad de elegir, digamos, y la lucha no sirve si uno no puede ser el hombre, la mujer, o bueno, lo que elija ser libremente, ¿no? Tampoco tiene sentido. Vamos a repetir una invitación que Rodo ya hizo, que es para las 2 de la tarde en la Facultad de Psicología, en el marco del Foro Nacional de Educación. Se va a dar una charla que tiene que ver con pensarnos las posibles articulaciones entre género, sexualidad y feminismo. Va a estar Loana Berkins, que la acabamos de nombrar, gente del equipo de género de Pañuelos en Rebeldía y el espacio de mujeres del Frente Popular Darío Santillán, así que 2 de la tarde. De género Lanzallamas. Ese me lo había olvidado. Colectivo de género Lanzallamas también van a estar 2 de la tarde en la Facultad de Psicología. Así que bueno, ahí para poder seguir pensando hoy a la tarde todo esto que venimos hablando, no solo el patriarcado, sino las luchas que estamos llevando adelante para derrotarlo. Y otra convocatoria más queremos hacer el jueves que viene, jueves 11 de junio, a las 20 horas nos vamos a juntar todos los varones que quieran sumarse a esta propuesta de Varones por la Equidad, para empezar a juntarnos a ver por dónde podemos empezar a deconstruir estos estereotipos de los que hablábamos recién. El jueves que viene, jueves 11, 20 horas, en el Centro Social Olga Vázquez, está ahí en 60 entre 10 y 11. Los esperamos a todos los compañeros que quieran empezar a discutir y debatir sobre esto. Bueno, buenísimo. Muy bueno. Bueno, gracias Cristian, gracias Lucho. Gracias a ustedes. Gracias Rodo por el espacio. Nos fuimos un tiempito, pero valió la pena, nos quedaron varias cosas picando para la próxima. El viernes que viene vamos a trabajar precisamente sobre el Foro Nacional de Educación y tener algunas reflexiones sobre cuál es el estado actual de educación y las posibilidades que tenemos, las proyecciones. Bueno, gracias a todos, a todas. Adiós. Nos vemos hoy a la tarde, seguro. Nos vemos la semana que viene, entonces. Costurera y niña carpintero, niño costurero.